Rafael y el padre Fernández caminan por el pueblo reuniendo a la gente para el catecismo. ¡Acérquense! ¡Que les traemos buenas nuevas de nuestro Señor Dios! ¡Vamos! ¡Acérquense para aprender el catecismo! ¡Buenos días, hijos! Vamos a empezar con los cánticos de misión. El primero es, oh Virgen Santa. Yo les digo, espérense un segundo. Uno, dos, tres. Me gusta verlo sonreír. Dios dibujó esa sonrisa tan perfecta, ¿lo sabías? Ah, no lo sabía. Plazuela. 16 horas. ¡Ustedes dos! Aquí no pueden venir a molestar a la gente de nuestro pueblo. Así que mejor váyanse, antes de que les pase lo grave. ¿Verdad tú? ¿Algo grave? Mire, venimos a hablar de la palabra de Dios. ¡Ya les dije! Cuando se dirija a mí, hágalo con respeto. Yo soy el secretario del presidente municipal, ¿o no? El más grande, Muy bien, señor secretario del presidente municipal. Un largo título, pero suena muy importante. Muchas gracias. Eso me gusta. Entiendan rápido. ¡Vámonos! Disculpe, señor secretario del presidente municipal. ¿En dónde se encuentra el presidente municipal? Pues en la presidencia municipal. ¿Cómo los ves? Son unos tontos, sí. Tontos. ¿Y tendría usted la gentileza de llevarnos hasta allá? Ya de ahí nos vamos. Bueno, pero de ahí se me van a otro lugar que no sea mi pueblo, ¿verdad tú? Su pueblo, suyo, de él, sí. Con todo gusto. ¿Qué quieres lograr, Rafael? Ya lo verá, padre. Rafael y el padre Fernández llegan a la presidencia municipal. Rafael trata de localizar al presidente. Bueno, pues lo dicho. Agarren sus cosas y vámonos. A ver. ¿Qué pasa aquí? Nada, patrón. Aquí que es oscura ya se iban. ¿Verdad tú? Yo vi que agarraron sus maletas. Así es, nos marchamos. Claro, pero antes teníamos muchos deseos de conocerlo porque nos han hablado maravillas de usted. Se dice que es muy bueno con su pueblo y que quiere lo mejor para ellos siempre. Sí, eso es completamente cierto. ¿Nos permite unas palabras? Sí, claro, con todo gusto. Pasen. ¿Y esto es qué cosa? ¿Que no entendieron que yo soy la autoridad? ¿Qué tienen que hablar con el señor presidente? Pues quién sabe, hermano, pero se ve que le cayó bien al presidente, ¿no? ¡No digas burradas! Pasan unos minutos y salen de ahí el padre Fernández, Rafael y el presidente municipal. Rafael sonríe satisfecho. Sean bienvenidos y pierdan cuidado, que nadie los va a molestar. ¿Verdad, secretario? No, señor. Gracias por su hospitalidad. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario del presidente municipal, con su permiso, Dios los bendiga. No cabe duda, Rafael. Tienes un don muy especial. Es un préstamo hermoso que Dios me ha confiado, padre. Rafael está predicando, rodeado de gente, mientras el padre Fernández lo observa con orgullo. Espera a que Rafael termine. Y así es como Dios nos ve con ojos de eterno amor. Por esa razón, no es saludable que vean a los demás como enemigos. ¿Se imaginan cuánta fuerza puede tener este pueblo si todos se hacen uno solo? En fin, vayan con Dios y directo a sus labores. Gracias, padrecito. Gracias. Sí, gracias, padrecito. Muchas gracias, de verdad. No tienes que agradecerme, hijo. Muy bien, padre Rafael. Tienes a la gente feliz con tu palabra convincente y encendida. La voz muy clara. Tratas a chicos y grandes con bondad y sencillez. Ya sé que los feligreses de Purépero dijeron que estaban más impresionados con tus sermones que con los míos. Empiezas muy bien. Pues qué bueno que esas noticias no llegan tan rápido a mis oídos, padre Fernández. Usted es mi mentor y he aprendido del mejor. Así que discúlpeme, pero no puedo darle tanta importancia a esas cosas. No más que a seguir aprendiendo de usted. Después de 2 años de recorridos incansables, a Rafael espera una sorpresa maravillosa. El padre Fernández se encuentra en la ventana de su oficina esperando el arribo de Rafael. ¡Adelante! Padre, me mandó a llamar. Ya estoy listo para partir a la misión de este día. Siéntate, Rafael. Tengo algo importante que decirte. ¿Sí? Hoy debe ser un día lleno de alegría para ti. Quiero ser el primero en felicitarte y decirte que esto te lo mereces. Que Dios, como me lo dijiste alguna vez, sabe lo que hace con cada uno de nosotros. No lo comprendo, padre. No te haré sufrir más, Rafael. El Papa León XIII te ha nombrado misionero apostólico. ¿De verdad? Y eso no es todo, Rafael. Yo conozco tu profunda vocación y devoción hacia el corazón de Jesús. Por ello, quiero que seas el director del apostolado de la oración de Zamora. Gracias, padre Fernández. Créame que no le fallaré. Me entregaré en cuerpo y alma. Casa de Rafael. 11 horas. A ver, jóvenes seminaristas, vengan para acá rápido. Mis queridos hermanos de Zamora, necesito de su apoyo y su amor para con este proyecto. Guadalupe, vamos, rotula las invitaciones. Tranquilo, hermano. Están quedando preciosas. ¿Verdad, Lola? Claro que sí, Rafael. Tú no te preocupes. Pásenme las hojas. Traemos más hojas, miren. Por aquí. Gracias. No necesito que queden preciosas. Quiero que sean claras, para que la gente sienta esa necesidad de confesarse. Menos hablar, más hacer. Iglesia de Zamora. 9 horas. Entre la multitud está el padre Luis Aguilar. No puede ocultar su molestia al ver a tanta gente. Con permiso. Quítense. Con permiso, por favor. A un lado. ¿Cómo está, padre Luis? Pues, ¿cómo voy a estar? Con el desorden del padre Guizar. El padrecito mueve corazones. ¿Padre qué? Pues el padrecito Rafael. No más, eso nos faltaba. Con permiso, por favor. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster qui es in celis. Pater noster qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Sanctificetur nomen tuum. Adveniant regnum tuum. Adveniant regnum tuum. Fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum. Pane nostrum quotidianum. Da nobis odie. Da nobis odie. Et dimittet nobis debita nostra. Et dimittet nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus. Sicut et nos dimittimus. Debitoribus nostris. Debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Sed libera nos a malo. Amén. Habitación de Rafael, 1903. 12 horas. ¡Padre Rafael! ¡Nos deja saquear su cuarto! ¡Qué rápido se enteraron que tenía nueces, ciruelas y dulces! ¿Quién se los dijo? No, no es cierto, fue él. Uno de ellos. Gracias, padre Rafael. Están dulces. Así como es usted. Fuera de aquí. Vamos. Si viene alguien más, ya sabré a quién culpar.